tema del día. Se inicia el mes de octubre y con ello llegan más reactivaciones en Montería en medio de la pandemia. ¿Qué sectores se reactivarán? ¿Cuál es el proceso para ello? ¿Qué medidas especiales se mantienen y cuáles llegan hoy a su fin? Señor Freddy Sánchez, director de la Oficina de Desarrollo Económico de Montería, muy buenos días. Bienvenido a Café. Oscar, muy buenos días. Primero saludarte a ti y a todos tus oyentes. Bien, contémosle a los oyentes qué sectores se reactivan en el mes de octubre en medio de la pandemia aquí en Montería. Oscar, sectores como bares, escenarios deportivos, casinos, plazas de comida cerradas, restaurantes, cafeterías, cines, zonas de juegos infantiles en centros comerciales, entre otros, podrán a comenzar a abrir a partir de estas primeras semanas del mes de octubre. Es importante algo, Oscar, para esta nueva fase de apertura económica que se viene en la ciudad, y es que a partir de la próxima semana, esperamos que el lunes 5 de octubre, se dan a conocer las fechas en que se va a comenzar a dar la apertura piloto de estos sectores. Desde hoy comienza el grupo Heavy, que es el grupo de vigilancia especial que tiene la alcaldía de Montería, a revisar lo que son los protocolos de bioseguridad en estos establecimientos para poder saber de que estos cumplan con los requisitos mínimos que necesitan para poder entrar en esta nueva fase en la ciudad. ¿Cuáles son ellos? Es sencillo, Oscar. Lo que tienen que hacer es registrarse en la plataforma REN de la Alcaldía de Montería por su plataforma web. Y ahí les aparecerá, cuando entran a la página, un banner donde se inscriben, hacen los pasos que le piden, que realmente son muy sencillos, donde tienen que poner sus datos, sean personas naturales, jurídicas, una empresa, un establecimiento comercial o una actividad comercial en la ciudad, y ahí les estarán mandando un correo donde posteriormente tienen que tener a la mano lo que son los protocolos de bioseguridad, porque tendrán que cargarlos también en el momento, y posterior a eso tienen que estar descargando un PQR, un código PQR que tienen que tenerlo a la vista, visible, descargado, sea por medios electrónicos o mejor aún poder pegarlo en algún espacio físico en cada uno de los establecimientos, para que el grupo Heavy, cuando los vaya a revisar, pues estos tengan la facilidad de hacerlo. Ese proceso, ¿sí? Se puede hacer ya, desde hoy. Desde hoy, Oscar, desde hoy. Pueden comenzar a hacerlo para que el grupo Heavy empiece a programarse y tener por lo menos la primera lista de pilotos este próximo lunes 5 de octubre. Muy bien. Hable, síganos contando del proceso. Una vez que... Importante. Sí. Adelante, doctor. No, importante es simplemente que cuando hagan el registro de la empresa donde se carga, tengan también los datos básicos: nombre, NIT, cédula, dirección, código CIU si es caso, número de trabajadores, correo electrónico, entre otros. Establecimientos, sin importar si están legal o no legalmente constituidos. La idea de este ejercicio es que cada uno de los establecimientos, pues, Oscar, tengan la oportunidad de reaperturar, pero lo hagan bajo los lineamientos de bioseguridad que se requieren actualmente, muchos de ellos también regidos bajo los lineamientos del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional. Una vez que se realice el registro, como te dije, tengan a la mano esos protocolos de bioseguridad para cargarlos inmediatamente. Al mismo tiempo, les debe llegar un correo electrónico para que les dé un usuario y un PIN para el acceso de registro de trabajadores, y para el registro se debe tener a la mano el registro individual de cada uno de los aplicativos del Corona App: nombre, documento de identificación, dirección residencial, laboral. Y de esta manera, vuelvo y repito, los trabajadores indicados deben descargarse el código QR, el cual debe publicarse en lugar visible del establecimiento, y de esa forma poder facilitar, Oscar, la revisión hecha por el grupo Heavy cuando se haga la visita de inspección. Pero aquí hay dos puntos más importantes, más allá del formalismo, Oscar, y es lo siguiente: hoy es un día importante porque en la ciudad se levanta el toque de queda. Otra medida que el alcalde tomó, consciente de la situación de la cual presentamos para tener una mejor reactivación y reapertura de sectores económicos, y dejar claro que de una u otra forma este toque de queda comenzó y funcionó porque simplemente bajo el decreto presidencial no hay ninguna restricción de movilidad. Nosotros, o digamos el alcalde en cabeza de Carlos Ordóñez Goitia, pudo pedir esa solicitud en un momento crítico donde se necesitaba que la ciudad mejorara en temas de salud pública, en capacidad hospitalaria, que pensando en la gente y pensando obviamente en que saliéramos de esta lo mejor librado posible. Y se logró, estamos en unas buenas condiciones hoy en día con capacidad hospitalaria, y aquella vez se solicitó, hoy se levanta, hoy ya no hay toque de queda. ¿Y el pico y cédula, qué pasa? El que no exista pico y cédula, Oscar, no quiere decir, queremos decirlo con claridad, el que el alcalde levante pico y cédula no quiere decir que estos establecimientos de nueva reapertura puedan sobrepasar el aforo del 50%, que es lo que viene bajo los lineamientos del decreto nacional, 50% de capacidad. Tiene que existir una corresponsabilidad también por parte de los establecimientos de controlar el tema de las aglomeraciones. No queremos, Oscar, que estas medidas, que nos van a ayudar mucho a reactivar la economía, a que la oferta y la demanda de la ciudad se regularice y que entremos en una etapa por fin de recuperación, se nos convierta en un remedio que es peor que la enfermedad. A lo que voy es que necesitamos también una corresponsabilidad tanto de los establecimientos como de los consumidores, de saber que necesitamos todos los protocolos de bioseguridad, como lo es el lavado de manos, como es la utilización permanente del tapabocas, como lo es, que creo que es el más importante, el distanciamiento físico, que todos tengan su protocolo bien instaurado, y eso es una de las cosas que va a estar el Grupo Heavy revisando permanentemente. Establecimiento que cumpla con los protocolos de lineamiento y esté debidamente inscrito, sigue sin ningún problema para poder operar en el plan piloto. El que no, pues tendrá que cerrar. Y así darle un parte de confianza para que vuelva a establecer sus protocolos de bioseguridad y vuelva a poder reaperturar. Pero tenemos que asegurarnos, Oscar, que de una u otra forma caiga una corresponsabilidad tanto a nosotros como ciudadanos y como consumidores, para que podamos seguir en esta gradualidad. Se va a dar de una u otra forma, de manera gradual y progresiva, esta segunda fase. Doctor Sánchez, hagámosle claridad a la gente. ¿El pico y cédula sigue solo para los bancos o se revoca del todo? Tal cual, sigue para bancos y sigue para el tema de supermercados, pero el resto pues se deja, digamos, a disposición del tema de la importancia del aforo. Ok. ¿Cuántos establecimientos comerciales calculan ustedes que se reactivarían cumpliendo todos estos protocolos en el mes de octubre? Oscar, habría que esperar cuántos realmente se inscriben en la página REM. Lo que tenemos muy claro es que al día de hoy hay solicitadas en REM 5.316 empresas, de las cuales 4.169 están aprobadas y en proceso de revisión 1.147. Yo creería que como van las cosas y con los establecimientos y los gremios que hemos venido hablando, hemos venido organizando para hacer las visitas, para estar en contacto con ellos y ser articuladores de confianza y obviamente de todos estos protocolos y los lineamientos que nos exigan, debemos estar abriendo, Oscar, aproximadamente unos más de 500, más de 600 negocios en las próximas semanas, las primeras semanas de octubre, en todos estos sectores que te estoy hablando. Sin embargo, toca esperar. Yo creo que la importancia de esto, Oscar, recae sobre todo en la reactivación no solo de la economía y de la oferta y la demanda que se va a regularizar en la ciudad, sino que vamos a lograr la recuperación aún mayor de empleos directos e indirectos que estos locales, que estos establecimientos de comercio y estas zonas especiales van a requerir y que van a ayudar a la ciudad y aportar. Al día de hoy llevamos ya casi más de 13.000 empleos en la ciudad reactivados y salvados, porque al final hay que decir, Oscar, venimos en un proceso descontrolado en el tema de la pandemia económico, donde ha sido muy difícil para todos en temas laborales y en temas económicos, y ahora lo que se ha hecho con esto es que se reactiven y también se salven muchos de lo que posiblemente, si esta pandemia continuaba en esos picos tan agresivos que lo vivimos en el mes de julio, por ejemplo, iba a ser muy peligroso aún más para el tejido productivo de la ciudad. Entonces vamos a un proceso de recuperación progresivo, seguro, creando confianza también en el consumidor para que esto aumente también digamos, la demanda de productos y la demanda y el consumo de la productividad que tenemos en la ciudad y que nos permita, obviamente, seguir aumentando en la mejora de empleos directos e indirectos y en todas las cadenas de los procesos del tejido productivo que tenemos aquí en la ciudad. Yo creo que es una excelente noticia para nosotros, pero el mensaje, yo creo que sí es muy claro, Oscar, depende de nosotros como ciudadanos también. Sí. Depende de nosotros que esto siga progresivo, que siga de manera segura y que de verdad podamos seguir abriendo espacios para que la economía se recupere. Muy bien. Doctor Freddy Sánchez, director de la Oficina de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Montería, muchas gracias por su tiempo para Café. Oscar, mil gracias a ti y a todos los oyentes. Feliz día. Bien, ya lo escucharon. Se inicia con el mes de octubre todo este proceso de reactivación de nuevos sectores en Montería. En medio de la pandemia, unos 600 establecimientos aproximadamente podrían reabrir ya plenamente, pero respetando el aforo de solo el 50%, que esto es una medida nacional. Se levanta desde hoy el toque de queda en Montería y el pico y cédula queda solo para servicios bancarios, es decir, se quita el de notarías, porque también estaba para notarías hasta ahora. Bien, es el mes de octubre. Y la ciudadanía quiere con él mayor responsabilidad todavía en medio de la pandemia. Continuamos con nuestro tema del día en Café, porque el COVID no se ha ido. Ya lo hemos dicho, se inicia el mes de octubre y con ello llegan más reactivaciones en Montería en medio de la pandemia. Ya hablamos de los sectores que se reactivarán, del proceso para ello, de cómo se levanta el toque de queda a partir de este primero de octubre, pero se mantiene el pico y cédula para servicios bancarios. Pero, ¿qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con la pandemia? Todavía hay muchos casos activos. Todavía seguimos registrando muertes. Señor Luis Negrete, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Montería, muy buenos días, bienvenido a Café. Sí, buenos días, Oscar. Óigame, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación a nivel de cifras en cuanto al COVID hoy en Montería? ¿Cuántos casos activos hay todavía? Bueno, Oscar, actualmente en Montería hay un total de casos confirmados de 14.010 casos confirmados. Quiere decir que todavía en el municipio de Montería el COVID sigue en vigencia. No ha pasado, como dice todo el mundo. No, que es que ya a mí me dio y ya yo no voy a usar el tapaboca. Ya eso pasó. No, mentira. Todavía el COVID en Montería está activo y lo dicen los casos. En estos días creo que se presentaron unos 70 casos en los últimos 3 días. Se presentaron 70 casos en el municipio de Montería. ¿La ocupación de camas cómo está actualmente? Tanto bueno, hospitalización como UCI. En eso sí hemos mejorado bastante, Oscar. Bastante. Imagínense, haciendo una comparación con el mes de julio, en el mes de julio la ocupación de camas estaba en el 83-93% en la UCI. Actualmente nosotros en la ocupación de camas de UCI está en un 5%. Creo que hay unos 10 pacientes en UCI y creo 2 en hospitalización. En eso hemos mejorado bastante y no debemos bajar la guardia. Ahora, porque tenemos desocupada bastante cama en UCI, no quiere decir que nos vamos a desmandar y empezar a no cumplir las medidas de sanitarias de bioseguridad. ¿Las cifras han cambiado mucho desde que comenzó a reactivarse sectores en Montería? Me refiero a contagios. Lo que pasa es que todo va por paso. Al reactivar la economía en el municipio de Montería, quiere decir que se viene haciendo un estudio donde los casos han bajado significativamente. Si nos ponemos a ver, antes la letalidad del municipio de Montería estaba en 10,44. En ese tiempo la de Colombia estaba en 3,45. Estamos por encima de la media nacional. Del 10,44 de las personas de la actividad que mueren en Montería, hemos bajado al 5,283, aunque todavía sigue siendo alto y estamos por encima de la media nacional. Muy bien, hay mejoría, pero no podemos bajar la guardia. Yo creo que con esta cifra lo resume todo. Se ha mejorado mucho y se puede reactivar, pero no se puede bajar la guardia. Todavía tenemos un porcentaje de letalidad por encima de la media nacional y todavía la enfermedad sigue presente. Hay menos ocupación de camas en los hospitales, pero el número de contagios todavía sigue siendo importante y las cifras todavía nos invitan a no bajar en ningún momento la guardia. ¿Qué medidas especiales se están tomando para que la gente no se le olvide? Porque lamentablemente toca recordar todos los días, doctor. Bueno, Oscar, nosotros, el municipio de Montería, en cabeza del secretario de Salud, estamos implementando la estrategia PRAS. La estrategia PRAS en Montería es diferente a lo de los municipios. Los municipios normalmente hacen la estrategia, se dedican a hacer de pronto una brigada, una vez a la semana las personas van al centro donde ellos están haciendo las pruebas, o algunos van a las casas. En cambio, no, aquí en Montería nosotros todos los días vamos a un barrio, excepto el domingo, todos los días vamos a un barrio, buscamos el perfil epidemiológico donde se están presentando los casos, hacemos un cerco epidemiológico donde están esas personas con quien tuvieron relacionadas y vamos a ese barrio. A ese barrio vamos, hacemos una caracterización, vamos de casa en casa, lógico, tomando las medidas de bioseguridad con el personal. Entrevistamos a las personas, miramos los que tienen síntomas. Otra cosa muy significativa, Oscar, que nos hemos dado cuenta, imagínese que las personas sintomáticas, los que presentaban síntomas en el mes de agosto, imagínese, presentaron 981 en promedio. Actualmente están 310. Quiere decir que ha bajado mucho las personas sintomáticas, quiere decir que ya no encontramos casi personas con síntomas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la estrategia? Entonces, como no encontramos personas casi con síntomas, vamos a las asintomáticas. A esas personas sintomáticas escogemos las personas que tienen comorbilidad, enfermedades asociadas o personas mayores de 60 años. Esa persona mayor de 60 años le hacemos la prueba. Si esas personas salen positivas, automáticamente tenemos otro grupo, que ese grupo se va a encargar de hacerle seguimiento a esas personas positivas y llamarlo. Si la persona se complica, automáticamente le colocamos el médico lo atiende vía telefónica y si es necesario, el médico va a la casa y la EPS le entrega los medicamentos. Entonces, eso ha traído un buen resultado, que por eso hoy en día la SUSI, la ocupación es del 5%. Más otra estrategia que estamos haciendo, estamos visitando los centros comerciales, ayer visitamos el mercado y, sorpresa, la gente anda sin tapabocas, las tapabocas lo utilizan por debajo de la nariz, ya no están usando las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la estrategia que estamos haciendo? Estar encima de la gente, que no debiera ser así, pero la gente ya está relajada. Ya dice, no, eso ya me dio a mí, ya yo no uso tapabocas, ya yo no transmito el virus. Entonces la gente está muy relajada. Sí. Y es normal, porque es que si la gente dice hay que salir, ya la gente cree, dice, no, si ya salimos porque ya esto pasó, pero no, la pandemia no ha pasado. Mire que hubieron 3 muertes en Montería, están viendo muertes también en Córdoba, en los otros municipios, entonces la pandemia sigue. Sí, eso hay que recalcárselo a la gente, la pandemia sigue. Estamos reactivando, pero la pandemia sigue y la responsabilidad cada vez es mayor o debería ser mayor por parte de la ciudadanía. Señor Luis Negrete, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Bueno, Oscar, muchas gracias a ti y Dios te bendiga. Amén, igualmente. Luis Negrete, epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Montería. Ahí está la situación, oyentes. Sí, ha mejorado mucho la ocupación de camas, y sobre todo camas UCI en Montería, solo el 5% en estos momentos. Pero se siguen registrando contagios y muertes por el COVID-19. Y la letalidad de Montería sigue estando muy por encima de la media nacional. Es decir, el porcentaje de gente que muere por COVID-19 todavía sigue siendo alto en nuestra ciudad. No bajemos la guardia, por favor. No bajemos la guardia. En varios países europeos el rebrote ya es fuerte. Y se puede dar aquí si nos descuidamos. Mantenga el tapabocas. Créame que es mucho más cómodo que estar intubado en una UCI. Tema del día.